Buenas, acá arrancamos con Contrapunto en Radio, estamos con Diego Carrizo en la producción. Buenas. No, producción no, operador en la operación. Tarde. Betania y Fiorella. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, gente? Qué bueno reencontrarnos de nuevo en esto que es Contrapunto en Radio, un programa más acá este sábado, arrancando ahí justo con la hora, digamos, pero bueno, vamos a meterle con todo hasta las 15 horas. Sí, tenemos un programa bastante cargadito con mucha información, tanto de lo que pasó en Brasil a nivel nacional, a nivel provincial, ¿no? Cómo siguen los casos, los juicios, la autorización no me da causa, luego lo que pasó con la reactivación del caso de Paulina Lemos. Exactamente, que estuvo presente en todos los medios, ¿no? Sí. En los medios nacionales, se hizo eco, llegó vino Crónica TV otra vez a Tucumán. para, digamos, hacer cobertura de este caso que al parecer está encontrando vías, caminos para acercarse más a la justicia, ¿no? Al pedido de justicia que viene haciendo el papá de Paulina hace tantos años. Pero, ¿qué les parece? ¿Decimos las vías de comunicación? ¿Con qué vamos? Si no, nos pueden encontrar en Facebook, que la página de Facebook es Contrapunto Prensa Alternativa. También nos pueden encontrar en Twitter como @contrapuntotuc. Y enseguida vamos a estar activando la línea para que nos puedan mandar mensaje de texto. Todavía la tenemos ahí pendiente. Vamos con algo de música y volvemos. ¿Les parece? Sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy. Con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Bien arriba, como le gusta a Diego Carrizo, que le encanta musicalizar los sábados por la tarde. Le cuento a nuestros oyentes que antes de llegar hicimos compras para no morirnos de hambre acá mientras hacemos el programa, para tener el estómago lleno, porque el estómago lleno las palabras salen más rápidas, más fáciles. Y nos planteamos una duda, empezamos con una duda y pensábamos, dijimos, bueno, pues hacemos una vaquita, popular vaquita, pusimos todo plata y dijimos, bueno, encargamos a uno de nosotros de ir a comprar fiambres y pan. A mí. A vos, exactamente. Vos te quisiste visibilizar, conste en actas que vos te quisiste visibilizar, nosotros queríamos mantener ocupado. Ya sabemos qué género manda en el programa. y resulta que de repente nos damos con, cuando empezamos a distribuir nuestros sándwiches y demás, nos damos cuenta que había faltaba queso, ¿no? Entonces, o sea, surgió la duda. Cuando se compra fiambre, digamos, se compra queso, salame, jamón, no sé, muchas no. variedades, ¿pero qué? ¿Se compra más queso o son iguales cantidades, se alcanza lo mismo? ¿La gente come más queso normalmente? ¿El queso es como el favorito de los salames? De la, como es una premisa, digamos, está establecido que claro, se compra claro, es la base, es la base para mí. Bueno, yo siempre compro más queso que cualquier otro fiambre. No, para mí se compra la misma cantidad, la cantidad de queso que se tiene que comprar es igual a la sumatoria de las otras cantidades de fiambre. Ah, bueno, es una regla casi matemática, digamos, para hacer un postulado ahí pitagoriano. Riguroso. Está muy bien. No sé, a mí en lo particular el queso es como el fiambre que está en el cotidiano de la vida. Por ¿El queso es fiambre? Siempre falta. ¿Cómo? ¿El queso es fiambre? Sí, es una especie de fiambre, sí, ¿no? Claro. Sí, ese como sería el genérico, como, viste, como el ¿cómo se llamaban estos en la primaria? Los bueno, no importa, el perro, manada, esas cuestiones, bueno, no me sale ahora. ¿Cómo pero, se llama eso? Sí, no me acuerdo, no importa, los jauría. Lo aprendí mal encima, pero bueno. No, sí, el queso es un fiambre y hay que comprar más siempre, porque el queso es popular, a todo el mundo le gusta el queso. O sea, llega alguien al almacén, claro, para comprar fiambre. Quiero fiambre para un sándwich. No da que pida 100 de jamón y 100 de salami y se vaya. Claro. O sea, no puedes no pedir 200 de queso. No, claro. Según la teoría de Diego. Y aparte que yo claro, te puedo hacer proporciones, por ejemplo, yo pido generalmente 100 de jamón y 150 de queso. O sea, la proporción es unos 5 o 5 más. Porque el queso es más desabrido. Claro. Aparte el queso no, más. No sé si es que el queso es desabrido. Para mí regula un poco la combinación de gustos de dos fiambres, de un de un fiambre, como un jamón, un salame, más, que es un poco más fuerte, y el queso lo que hace es como neutral, complementa. Un bajón, como complementa, ¿no? Pero mira, el queso es buenísimo. El queso es tibio. A mí me pasa que yo me pregunto por qué las fiambrerías hacen el queso con tamaño más chico al del resto de todas las otras. El jamón, por lo general, la paleta, es claro, gigante, o sea, es dos veces el queso, el tamaño del queso, y termina siempre siendo poco, digamos. Para mí la cuestión es que el queso combina con todos los fiambres. Es como el amigo o amiga que siempre llevaría a todos lados, digamos. Claro, exactamente. Puede ser. Y además hay otro problema. A mí el salame me da alergia, por ejemplo, digamos. Pero hay mucha gente, ¿sí?, que tiene problemas estructurales con el salame. Sí, a mí no me gusta incluso mucho. Incluso religiosos con el jamón, digamos. Claro. Entonces, o sea, el queso viene bien a todos. De el claro. queso es amigo de Dios y del diablo, digamos. ¿Es amigo de los vegetarianos o no? Claro. Pero no, ¿sí?, de todos los vegetarianos. No de todos. No de todos los vegetarianos, claro, vamos claro. a decir. Los veganos no. Claro, no? O sea, creo que sí. Bueno, bien, no entiendo mucho esa sí, teoría. Sí, yo tampoco, no, sí. Claro, es amigo de los ovolácteos vegetarianos. Ah, mirá vos. Está muy bien, está bien. O sea, si ponemos una fiambrería, siempre tenemos que tener más queso más que queso el resto de los fiambres. Claro. Sí, aparte, me parece es un que condensador de multitudes. Que, y que corresponde decir que el queso es más alimento que la mayoría de los fiambres. Claro. ¿Por qué? Porque tiene leche. Un derivado. Igual, pero tío, otros derivado. Tienen otras proteínas, otros hidratos. ¿Qué tienes contra la leche? No, está bien. Yo también acuerdo. Además, me gusta el queso en todas sus presentaciones. De hecho, mi favorito, el queso favorito es el queso Roquefort. Un queso que es cuestionado, digamos, porque que genera. Pero ya estamos entrando en otro terreno, me parece. No, bueno, sí, es cierto. Pero bueno, entonces, la conclusión un poco sería: desde acá, de Contrapunto Radio, le decimos que cuando vayan a comprar. Para hacer unos sándwiches, un poco de fiambre, compren, digamos, si compran 100 gramos de cualquier otro fiambre, duplican la cantidad de lo que compren, sí, de queso. No, esa no era la teoría de Diego. No, bueno, no, el Diego sostiene que para mí se compra la cantidad de queso tiene que ser igual a la sumatoria de las otras cantidades de los demás fiambres. Está bien. También está bien. Podemos decir. Bueno, pero no lo cumpliste ahora. Bueno, pero. Sí, es verdad. Ese fue el problema. Porque pensaba que iba a alcanzar, la verdad. No quería gastar más plata. No me quedaba sin la coca. Está bien. Por suerte ahora en el próximo corte vamos a ir a equiparar la teoría, para que la teoría efectivamente se acuerde con la práctica. Listo, no sé, ¿les parece que vamos a ponernos como un poco en terreno a repasar todo lo que pasó durante la semana? Dale. ¿Damos la vía de comunicación? Sí, damos la vía de comunicación. 156-80-85-33 y radio@prensacontrapunto.com.ar si quieren hacer un comentario sobre la cantidad de queso, jamón y salame o sobre los temas que se van a debatir hasta las 3 de la tarde. Vamos con los avances del programa. Estos más o menos son algunos temas que vamos a estar tratando y volvemos para seguir con Contrapunto en Radio. Son especialmente jóvenes que lo que vivieron los últimos 10 años en su vida política es un PT del poder, ¿no? Cuando ves que la fuerza que impulsó todo este movimiento viene de lo que podría haber sido el PT o de lo que el PT ya no puede responder, esas lecturas parecen de que hay un golpe o que se amenazan las conquistas del PT, parecen más un chantaje, ¿no? No tenemos que defender, es lo que tenemos, una idea de mal menor. Es verdad que había grupos nacionalistas con banderas de Brasil agrediendo partidos de izquierda en las movilizaciones, también estaba eso. También había una clase media indignada, tipo cacerolas, pero lo que realmente llenó las calles, digamos, son jóvenes que empezaron a movilizarse y que la semana pasada empezaron también a conectarse con el movimiento sin techo, periferias que se movilizaron espontáneamente, también sin esperar convocatorias, más bien una insatisfacción con lo que el PT dice que es o podría haber sido, de un lado. Y de otro lado, también una demanda de buscar soluciones, que el PT podría haber tenido una respuesta, pero por otro lado. Que el profesor fue acorralado. O sea, que el profesor lo llevaron a un lugar, a una estancia, tras la pérdida de su concurso, tras que jurídico de la universidad le da un dictamen desfavorable después de 23 años en esta unidad académica, pierde, lo llaman un concurso, pierde el concurso y él se ve en una inestabilidad. ¿Qué hace una persona de 52 años con una discapacidad, ¿entendés?, en la calle, sin trabajo? Él se sintió así. Entonces, al sentirse así, al sentirse acorralado, al sentir que no tenía salida, muchos encontramos salida, otros no encontramos salida, y esto tiene que ver con la estabilidad laboral docente. Por eso nosotros exigimos en este momento al rectorado y a las autoridades la carrera docente, porque la estabilidad laboral es fundamental para cualquier trabajador. Los trabajadores no podemos seguir, que no sabemos si un año estamos y el otro no estamos. Tenemos que tener una estabilidad, eso es lo que estamos exigiendo. Y creemos que en este sentido, Tomás Jonás se sintió acorralado, y ese acorralamiento él no lo pudo soportar. Ese acorralamiento lo llevó al suicidio, lo que nosotros lo denominamos como un crimen social. No es necesario que alguien te mate para matarte. Cortan porque ellos ya mañana por la última noticia de que el portón que no tenemos de salida, que antes era, digamos, no era, era un camino sin portón. Hace como 10 meses nos pusieron un portón, nos cerraron por llave, que a la noche se iba a cerrar de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, y nosotros hicimos que eso está en la fiscalía de Albaca, en la segunda nominación, pues, le hemos hecho querella porque nosotros no queremos estar encerrados, si nosotros no pertenecemos al Catrin. Nosotros pertenecemos a la colonia, una gente la colonia de Chazar, y bueno, ellos quieren cerrar, pues dice, con más seguridad, y bueno, pero sí, nos están quitando, digamos, el camino vecinal de nosotros. Ahora se cumplen 10 años de ese asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Sobre Darío hay por ahí mucha información porque era un militante más conocido, y sobre Maximiliano no se sabe mucho. O sea, ¿te interesaría por ahí hacer esta búsqueda junto con nosotros para conocerlo un poco más? Me interesaría averiguar quién fue Maximiliano, qué pasó, por qué está, cómo entró en el movimiento, por qué está en el lugar, por qué está en esa manifestación, por qué la policía reprimió, en qué circunstancias fue asesinado. Creo que bueno. Los sábados almorzamos juntos. Contrapunto en radio, de 13 a 15 horas por la FM del Mate 87.7. Continuamos acá en Contrapunto en Radio, son las 13:35 de la tarde, creo que la mayoría estará pensando qué va a comer o qué o ya estará comiendo, digamos. O cuánto queso que compra. Pasamos la vía de comunicación, nos pueden mandar un mensajito al 156-80-85-33 o mandarnos un mail a radio@prensacontrapunto.com.ar. Bueno, continuamos. Y ahora vamos a enganchar con uno de los temas que estuvo resonando durante toda la semana, ¿no? Sí, a nivel internacional. Vamos a lo que está pasando en Brasil. Sí, al plano internacional latinoamericano. Claro, se está hablando mucho de la Copa Confederaciones de fútbol, pero digamos que la realización de este y futuros eventos en Brasil han sido el detonante de todos los movimientos que se están viviendo en el país. Ha habido muchas movilizaciones, ha habido una gran cantidad de protestas. Masivas movilizaciones, digamos, sí. He hablado con un amigo de Brasil. Ajá. La verdad que mi amigo Joao estaba... Joao Campiño. Estaba emocionado, o sea, casi no me he sabido explicar lo que pasaba. Claro. O sea, se sentía como... Veía que eso que pasaba ahí era más o menos como lo que ha pasado aquí en el 2001, básicamente. Me estaba diciendo que, por ejemplo, los movimientos sociales de izquierda en este momento están bien parados con respecto a capitalizar lo que se viene dando, pero... No sabe, él piensa que todo esto puede correr para muchos lugares distintos, digamos, derecha, izquierda, quedarse donde está, en fin. Pero para hablar sobre el tema tenemos a nuestro compañero Ale Pérez, que trabaja de columnista en un programa de Buenos Aires llamado La Revancha. Y bueno, tenemos un par de audios para escuchar. Aquí vamos con el primero. En principio, la composición de las personas que están participando en las movilizaciones mayoritariamente es personas de 21 a 35 años, o sea, sectores juveniles, y que estos sectores juveniles son parte de un ascenso social que se produjo en todos estos últimos años de movilidad social a partir de todos estos años de crecimiento económico que ha tenido Brasil, y que son... muchos jóvenes que terminaron la secundaria, empezaron a ingresar a la universidad y que se ven envueltos en una ciudad, en general en Brasil, muchas de las ciudades donde se producen esta protesta y sobre todo en la capital, por ejemplo, del estado de San Pablo, donde viven alrededor de 40 millones de personas. Imaginémonos, como normal que hay que viajar 2 horas 20 por día en transportes en mal estado, no, tampoco tan mal estado como Argentina, pero imaginemos un transporte con muy mal estado y que encima tenés que estar pagando 10, 12 pesos para viajar. Entonces hay todo un sector juvenil que viene hace años organizándose para protestar y que sale a la calle y, bueno, genera este fenómeno. Los grupos que han movilizado de ultraderecha en general son grupos minoritarios, pero muy beligerantes. Entonces, lo mismo que los grupos también digamos, anticapitalistas que han producido algunos hechos de, digamos, de acción directa contra las instituciones, pero mayoritariamente lo que se produce en las movilizaciones es que la, el grosso de la manifestación se separa de estos hechos. Y Ale, entre los reclamos hay como varios que empezaron con el transporte, después la salud, la educación, pero que hay como un eje que es los gastos que tiene pensado hacer y que está haciendo con la Copa Confederaciones, pero que va a hacer el gobierno de Brasil con la Copa Mundial del año que viene y con las Olimpiadas de 2016. Claro, solo habría que contextualizar, digamos, lo primero habría que decir es que Brasil venía en un crecimiento económico, digamos, onda, tasas chinas, como se le suele decir, y que hace dos años tuvo una abrupta caída, un poco similar a la situación de Argentina. De hecho, es, la caída económica en Brasil ha impactado también económicamente a la industria argentina, que es uno de los lugares, digamos, a donde más le vendemos productos. Primero Brasil, después viene Estados Unidos y China. Entonces, esa caída económica de Brasil es notable, a lo que hay que agregar que también empezó a crecer la inflación. La inflación, ellos venían teniendo una inflación muy baja, y este año la tendencia es que triplique la inflación de 1 a 2 a 6-7%, que igual es poco en relación a lo que se vive en la Argentina. Pero entonces, es como que todo un sector social que venía en una perspectiva de crecimiento económico que encuentra, que cae el Producto Bruto Interno, que se enciende la inflación y que algunos problemas estructurales que tenía y que tiene Brasil, donde la corrupción, digamos, mucho, mucho, imaginamos nosotros, igual todos los días leemos el diario, sea para un lado o para el otro, leemos la corrupción de gente ligado a Clarín, que yo en tiempo argentino, y leemos Clarín, leemos la corrupción ligada al gobierno. Bueno, imagínense esto multiplicado durante muchos años en un famoso caso que se llamó Mencelado, donde estaban todos los partidos políticos, quedaron metidos en el enjuague de las manos en la lata. Esto viene teniendo hace años bastante repercusión. Recuerden también ustedes que anteriores gobiernos, hay un caso famoso, digamos, de la época de Color de Melo también, que bueno, finalmente, digamos, perdió el gobierno. Color de Melo también, un Menem, o sea, imaginémonos que continúe como de Menem hasta ahora y siempre permanentemente en situaciones de gobierno a corrupción. Y a eso hay que sumarle que los gastos en relación a toda la Olimpíada y la Copa Mundial son faraónicos, y no solamente son faraónicos en relación a la guita, sino que también a determinadas consecuencias sociales que implica desalojar personas, familias, viviendas, que implica también el contrato de la FIFA obliga que en toda esa zona donde está el campeonato mundial no pueda haber ningún tipo de negocio, o sea, se garantiza también la FIFA el monopolio. Entonces, es como que se van sumando elementos. Entonces, caída del Producto Bruto, inflación, corrupción permanente. El tema de la salud, que es un tema muy importante, tiene un déficit crónico de profesionales de la salud, donde hace años se está discutiendo importar médicos de otros países para la atención pública en hospitales, en el caso de Brasil. Y finalmente, el transporte, que yo lo que destacaría con respecto al transporte, es que son megaciudades, se viaja muchísimo tiempo y se pagan 12 pesos, pero hay una diferencia clave con la Argentina. La diferencia clave es que hay un sujeto que impulsa, que es este sujeto juvenil, y un grupo que es este movimiento Pase Libre, que a pesar de que en años anteriores no ha logrado una gran convocatoria, ha mantenido por lo menos los últimos 5 o 6 años movilizaciones cada vez que hay un aumento en los boletos, que ahí es una vez por año aumentan los boletos de colectivo, bueno, el transporte aumenta una vez por año, y este movimiento se ha ido ganando legitimidad incluso con propuestas de avanzada en relación al derecho justamente al transporte. Vos hablabas de, bueno, ahí estábamos escuchando a Alejandro Pérez, compañero también integrante de La Brecha, estaba integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. También, de ANRED, integrante de ANRED. Así es, bueno. Y uno ahí estaba haciendo como un contextualizando un poco las masivas protestas. Yo tengo unos números, no hablando del transporte. Dice que en los últimos 8 años el transporte urbano en San Pablo se deterioró, según revela un informe del Estado de San Pablo. del sistema de transporte colectivo creció de 1.600 a 2.900 millones de pasajeros entre 2004 y 2012. Sin embargo, los autobuses en circulación descendieron de 14.100 unidades a 13.900, ¿no? Una conclusión es que hay más gente que está siendo transportada pagando un precio más caro y hay menos unidades, o sea, ómnibus que trasladen todas estas personas. Y otro tiene que comer alrededor de 3 horas por día de viaje para ir y volver a su trabajo, ¿no? En general, en promedio. Sí, y otro de los de la cantidad, o sea, cómo, o sea, lo que llama la atención, cómo una, porque una de las notas que se publica el colectivo La Vaca, que es también publica la revista MU, es la revuelta por 20 centavos, ¿no? Cómo el aumento del transporte fue como la de 20 centavos, fue la brecha que dio el detonante que desató toda esta explosión de malestares generalizados sociales, digamos, ¿no? Que en apenas las dos primeras semanas de movilizaciones se multiplicaron de 5.000 personas los primeros días a más de 1.000.000 en más de 100 ciudades. O sea, es impresionante la movilización social que se está produciendo por desigualdad, la falta de participación y la represión, que son como los grandes temas. De todas maneras, lo que un poco explica Alejandro ahí en el audio es como que venía un malestar generalizado desde muchas décadas de gobierno que hizo estallido en este momento, pero que ya venía, digamos, un poco llevándose adelante con distintos sectores, ¿no? Que iban como esto, demandando en este caso el tema de el aumento del boleto, pero que venía ya desde tan larga data. Claro, se hablaba de una cantidad de factores que ahora explotan, básicamente. Uh-huh. Bueno, ¿quieren que sigamos con la segunda parte del audio? Justamente vos hablabas de que el movimiento Pase Libre es uno de los impulsores, ¿no?, de estas manifestaciones. Pero lo que pareciera verse desde acá, ¿no?, desde afuera, y también viendo las últimas medidas de la presidenta Dilma, digo, habla de un plebiscito para cambiar la Constitución, habla de subir las penas por delitos de funcionarios, prometió mejorar la salud, el transporte. Es como un temor a lo que puede provocar esas manifestaciones por su falta de control. Además del movimiento Pase Libre, ¿hay algún otro grupo que esté capitalizando eso? Porque digo, no es lo mismo un 19 y 20 como lo hemos vivido acá que manifestaciones que están organizadas por determinados grupos que, bueno, uno sabe qué líneas siguen y para dónde van. Para el que conoce un poco la dinámica política de Brasil, el gran partido que en un momento reunía la visión de cambio social para la mayoría de la clase trabajadora es el PT, que está en el gobierno hace muchos años y que realmente, exceptuando un mejoramiento en la situación económica, no ha habido un cambio estructural y lo que ha producido el PT en el gobierno es una reducción de la movilización social a través de la cooptación de las centrales sindicales y la cooptación de los movimientos barriales y territoriales. Entonces, en todos estos años, las principales organizaciones de masas, que era la CUT y el PT, no han movilizado. El MST, el Movimiento Sin Tierra, sí ha movilizado en todos estos años, pero en general toda la temática del MST refiere a la problemática del campo, principalmente. Perdón, el PT, que es, se supone, para que poder entender un poco, ¿lo podríamos plantear dentro del arco, dentro de lo que es el progresismo? Digo, para entender, digo, si el PT, que es el progresismo, no moviliza, ¿quién moviliza, no? Es que en realidad las movilizaciones en los últimos, esta es la movilización, hay que volver a la década del 80 para ver una movilización de esta magnitud, o sea, la salida a la democracia, digamos, después de... No es un país que suele haber movilizaciones como en la Argentina. No es un país que tenga una fuerte movilización social en términos políticos, reivindicativas generales, sino que las movilizaciones siempre son por reivindicaciones corporativas específicas de un sector y difícilmente logren una solidaridad nacional. Esto es un... Por eso, la comparación de estas movilizaciones hay que volver a los 80, en la salida democrática, y algunas movilizaciones contra Color de Melo, impulsadas en su momento en los 90 por la CUT y el mismo PT. Y Ale, te llevo más a estos tiempos. Estas manifestaciones, lo que decís vos de la juventud, de capas que se empiezan a sumar a la clase media, que empiezan a tener estudios y que empiezan a demandar al gobierno de que el Estado cumpla los servicios básicos. ¿Puede tener alguna comparación con lo que está pasando en la primavera árabe? En los otros países? Yo creo que las comparaciones rápidas, creo que la reacción tan que uno tendría que decir fue bastante rápida, digamos, para el promedio de la actitud que tienen en general los gobiernos para con las movilizaciones populares, digamos, a los pocos días ya el gobierno nacional se decide a convocar un diálogo e incluso la presidenta se reúne con representantes jóvenes del movimiento Pase Libre y lanza una reforma política estructural tratando de atacar la corrupción, el tema de la salud, el tema de la educación y el tema del transporte. No se explica eso sin el contexto internacional, que es los levantamientos populares de Turquía, de la primavera árabe, de Europa, la base social de la primavera árabe y del sector activista también que está en Turquía, es una juventud bastante metida en la cuestión tecnológica, digamos, que se autoconvoca a partir de algunos movimientos juveniles y el trabajo de las redes sociales, sin grandes organizaciones. Siempre lo que sucede ahora es que después se pliegan las organizaciones sindicales, lo mismo estaría sucediendo ahora, en estas horas se ven algunos movimientos ahí en Brasil en torno a que los sindicatos están discutiendo hacer alguna convocatoria, algún par, algunas movilizaciones, que es similar fue la situación en Turquía, los varios días y al haber algunos muertos, recién ahí un par de centrales, un par de gremios convocaron a movilizaciones y a paros. Y después otro punto importante es que Dilma, con toda la situación de caída económica, después de tener muchos años y estar al tope, digamos, de la simpatía popular, estuvo cayendo en un porcentaje no peligroso porque no hay todavía ninguna alternativa política al PT en Brasil fuerte, pero Dilma Rousseff pudo observar una caída en su imagen pública sumado a que las perspectivas económicas no son buenas. De hecho, los cambios económicos que se están produciendo a partir de la semana pasada en Estados Unidos con la digamos con un cambio en el manejo de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos está poniendo en alarma también en que la situación económica podría empeorar mismo en Brasil. Entonces, el contexto internacional, la propia situación económica de desaceleramiento de la economía brasilera, sumado a posibles malas noticias por parte de Estados Unidos que perjudicaría a Brasil, a mi entender, hace que el gobierno actúe rápidamente y haga una serie de promesas que estaría por arriba de lo que me imagino hubieran podido soñar los activistas del movimiento Pase Libre. Bueno, volvemos al piso con la nota de carácter internacional en la voz de Alejandro Pérez y hacemos algunos comentarios más acá en el piso. Yo me quedé con algunas fotografías, bueno, circularon mucho por todas las redes sociales, fotos de una masividad increíble, también por la cantidad de población que se encuentra, que vive en Brasil. Digamos, Alejandro comentaba que en San Pablo viven 40 millones de personas, que hacemos claro, la misma cantidad que en toda la Argentina. Es increíble. Y en todo Brasil viven alrededor de 180 millones de personas, con lo cual, pero más allá de la cantidad de población, eran movilizaciones muy masivas de 100.000 personas y las homologaban a las que fueron las movilizaciones a fines de los 60, digamos, haciendo connotaciones con el mayo del 68 y demás. Yo me quedé con una foto que planteaban mucha gente que salió con carteles que decían, como, bueno, despertó el gigante Brasil y demás, acordó Brasil, despertó Brasil, planteando que, digamos, vos te despertaste ahora, la periferia nunca durmió. Vos se acordó ahora, en portugués. Y me parece muy significativo porque también es lo que algunos por ahí intelectuales brasileros estuvieron, bueno, todo el mundo esperó algunos días y salió después con la lectura sobre qué pasó, qué va a pasar, a ver quién le acierta dentro de dos meses y si lo que se planteaba como análisis era lo acertado. Me parece que un poco esto de hay algunas manifestaciones que que se olvidaron, digamos, no es que comenzaron a fines de, a mediados de junio o a principios de junio, sino que había muchas movilizaciones, mucho más pequeñas, si se quiere, uh-huh. y reivindicaciones y manifestaciones en función de demandas que, por ahí, como decía Alejandro, son sectoriales o son corporativas, si se quiere, más ligadas al ámbito sindical, pero, a ver, todo lo que tiene que ver que con los desalojos, un poco malestar. Claro, eso se estaba por los desalojos decir. En función de las construcciones de grandes sí. mega obras de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales, había movimientos organizados en torno a eso, en torno a la disparada de inflación por los alquileres y demás, también por el crecimiento del negocio inmobiliario. Manifestaciones en torno a la educación. Brasil tuvo el año pasado huelgas de más de 40 días de todas las universidades federales de Brasil, con lo cual hay todo un movimiento por abajo que, si bien era sectorial, lo que me parece que el movimiento Pase Libre pudo capitalizar es que el interés del transporte es un interés conjunto y colectivo. Entonces sí. ahí se encuentra todo el pueblo brasileño, claro. si se quiere. Pero me parece que, por ahí lo que decía, que recomiendo en el blog, que ahora lo paso, que es blog da Boitempo, el análisis de Mauro Luis Yassi, que es un docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde dice, la historia sorprende solo a quien no conoce de historia, y digamos que analiza o se sorprende cuando surgen estas cuestiones insurreccionales o de masividad sorprendentes uh-huh. para algunos, y que no pueden entender que había cuestiones por abajo... De que ya se venían. Que se venían claro. Despuntando y vislumbrando. Claro. Es más, el año pasado participo yo en Buenos Aires, en Capital y en La Plata, de un encuentro de arquitectos por la comunidad latinoamericana, ¿no? Y cuando las arquitectas brasileras, no recuerdo ahora el nombre, ellas... cómo se veía, porque acá se discute las problemáticas de las viviendas sociales, ¿no? Y decía que venía ya, y esto fue en mediados del año pasado, había un malestar muy generalizado por los desalojos, o sea, todas estas inversiones millonarias por el Mundial 2014 y el Juego Olímpico del 2016 generaron traslados forzosos de, obviamente, la población que más es vulnerable a esto es la población más pobre, más vulnerable a todo esto, ¿no? Ella había un malestar, estaba ella muy enojada con cuando cuenta cómo están sufriendo, ¿no? Y también fue eso un poco el estallido de que incluso estas inversiones millonarias para este espectáculo es una determinada sociedad tiene acceso a eso, digamos, y que es lo menos, ¿no? Y lo que están sufriendo las secuelas de todo eso son los que están más abajo, y que es lo que tiene correlato ahora que vos contás esto, Fio, de que ya había sí, mucho por ejemplo, movimiento de chico, pero movimiento al fin, digamos. Se, ¿no? Digamos, la expresión de las, por ahí sí, nosotros decimos Brasil y decimos favelas, mucha gente se hace la imagen de las construcciones sobre morros y sobre cerros y demás. Desde que Brasil fue anunciada como sede de la Copa Mundial, hubo una ofensiva impresionante del gobierno del PT, digamos, que ya tiene tres o cuatro mandatos, si no me... ¿Dilma Rousseff fue reelecta? No. Creo que tres. Bueno, tres mandatos entonces. Dos de Lula da Silva y uno de Dilma Rousseff. Pero bueno, tres gestiones del PT en el poder. Entonces, cuando se decide la sede de la Copa Mundial, una ofensiva de la policía ingresando en las favelas, que es lo que se conoce como la militarización, le diríamos nosotros, y ellos llaman, digamos, de los sectores gubernamentales, la pacificación de las favelas, que no es más ni menos que controlar a esa población, digamos, unos años antes, en vistas a la cantidad de turistas y la cantidad de inversiones y la presión de la FIFA y lo que es el negociado claro. del Mundial en general, más allá de los desalojos, el control de la población para no hacer ningún tipo de organización incipiente alrededor de, digamos, que afecte a los intereses que manejan este tipo de eventos internacionales. Y después se puede pensar, por ejemplo, que se me ocurre a mí que también la rápida respuesta por parte del gobierno La rápida respuesta por parte del gobierno se debe también un poco a esta instancia que está ahí como empujando por un poco el advenimiento de la Copa del Mundial y el surgimiento de toda esta ola de protestas. Digamos, a eso se debe, de que ya planteó mucho más, como decía un poco ahí Alejandra en el audio, mucho más que lo que quizás hubieran esperado el movimiento Pase Libre, ¿no? Sí, porque además me parece que es algo para estar en la expectativa, porque además de la masividad de las marchas, tienen una conquista, y eso, digamos, de alguna manera fogonea y revitaliza y genera, no sé si más gente que vaya a la calle, pero organización que queda y que me parece que se va a traducir en un sinnúmero de nuevas propuestas. Así es, bueno, esperemos que sí. Vamos a seguir seguramente durante el desarrollo de los siguientes programas charlando un poco sobre este tema y sobre muchos más. Vamos con algo de música y bueno. Vamos a una tanda y seguimos con el programa. Trágica decisión del profesor Pablo Jonás Lobo de quitarse la vida tras perder su cargo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán fue el punto de inflexión para que los docentes decidieran poner un límite a la precaria situación laboral que atraviesan en esa casa de altos estudios. La vocal de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, ADIUNT, Marta Ponce, explicó que el motivo de la medida es que estamos pidiendo la implementación de la carrera docente y la estabilidad laboral, puntos que el gremio solicita de hace hace mucho tiempo, pero que el rectorado y los decanos hacen oídos sordos sobre este tema. Nos cerraron la puerta a la estabilidad laboral y la carrera docente la queremos ya, no mañana, expresó. Se conformó una asamblea compuesta por docentes y estudiantes donde se resolvió mantener la medida de toma por los siguientes días y elevar al rectorado el lunes un petitorio votado por la asamblea. La comunidad indígena Solco Yampa se movilizará el miércoles a las 10 frente a la sede judicial de Concepción exigiendo la protección judicial y efectiva de sus derechos fundamentales en repudio al legislador provincial José Conte acusado de deforestar bosques nativos sin autorización y sin los permisos. Sin embargo, la demanda presentada por la comunidad contra el legislador por sus dichos discriminatorios e injuriosos contra la comunidad fue declarada inadmisible y archivada por la Sala 1 de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción sin dar ningún paso procesal. Sergio Fara, referente de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, informó que en la jornada de ayer hubo reunión con toda la actividad cañera de Tucumán para tratar el precio del azúcar, el mal manejo de la industria del sector cañero y las exportaciones que ellos hicieron y cuál va a ser la medida que van a tomar la semana próxima. Asimismo, explicó que el impuesto que pagamos a nivel nacional es del 21%, a nivel provincial el 5%, más renta, más comuna, y esto nos viene asfixiando con un precio deprimido que ni siquiera alcanza para cosecha y flete. Colonia de Chazal, el Grupo Luchi avanza en la expulsión de los vecinos. 14 familias resisten el desalojo. El Grupo Luchi viene realizando paulatinamente desde que inició la construcción del Canto de San Pablo en las tierras que legítimamente pertenecen a la familia constituida por ex empleados del Ingenio San Pablo. Los habitantes de Colonia de Chazal son ignorados en su reclamo de reconocimiento y devolución de tierra. Mientras tanto, la construcción del Grupo Luchi avanzó hasta dejarlos encerrados con un portón custodiado a las 24 horas. Darío y Maxi no estuvieron solos. La Red Nacional de Medios Alternativos Radio Sur y el Movimiento TV realizaron el martes 25 una transmisión especial con motivo de conmemorarse 11 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán el 26 de junio de 2002 a manos de la policía bonaerense que reprimió en el puente Pueyrredón a una movilización de organizaciones picateras. Por allí pasaron militantes, referentes sociales de organismos de derechos humanos, estudiantiles, artistas, talleristas, documentalistas. En Tucumán, el Día de la Juventud Militante, también se festejó diversas organizaciones sociales y partidos políticos movilizando en Plaza Urquiza, Plaza Independencia. Multiplicar su ejemplo para continuar su lucha. Hinchas del Santo podrán diseñar la nueva camiseta del equipo, una excelente noticia para los fanáticos de la indumentaria del Santo. Se trata de un concurso lanzado por la firma española Joma, quien equipará a San Martín, a través del cual la gente podrá enviar diseños para la próxima camiseta del club. La empresa fijó el miércoles como último plazo para enviar las propuestas. Comienza el espacio de publicidad de los que acompañan a la FM del Mate. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Roxy, casa de comidas, empanadas, esfijas, prepizzas caseras, pizzas comunes y especiales, todo en sándwich, de milanesa y lomito, hamburguesas, tartas de jamón y queso y de acelga con carne, canelones de acelga, bombitas de queso y carne, napolitanas y pollo con papas fritas. Cuando amas a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Haga su pedido para retirar a los teléfonos 438-4960 o al 155

Nuestra columna, nuestra invitada estrella, Fiorella Cademartori, tiene una columna que se llama Vericuetos Laborales. Vamos a ver qué nos trae en esta jornada del sábado por la tarde. Bueno, ¿cómo están en esta segunda hora? Bien. No saludo porque como ya saludé antes. No, está bien, estamos bien. Estamos, no tiene sorpresa. Ya estamos comiendo el postre. Ya estamos con el postre. Bueno, la columna de Vericuetos Laborales. Antes quiero denunciar en el programa que todavía no tengo... No sabemos si es cuña o separador o cortina o lo que sea, el tema musical. Pero bueno, como yo hice la columna hace 3 semanas y después me fui, no tengo derecho a reclamo, así que volví con la cola entre las piernas. Ay, para, el sábado que viene, capaz que el sábado que viene el operador opera, para la redundancia, y salimos con el tema musical. Bueno, lo que preparé para hoy tiene que ver con algunas noticias que salieron en relación a índices laborales y salariales, porque se presentaron, la semana pasada se presentó la estadística de, presenta el INDEC, los resultados de la encuesta permanente de hogar. La encuesta permanente de hogar es la encuesta que se hace en más de 30, exactamente 31 aglomerados en todo el país, uh-huh. y se va midiendo, entre otras tantas índices y valores, la dinámica del mercado de trabajo. Entonces, el INDEC saca el informe, saca la estadística de la encuesta permanente de hogar y todos los medios hacen su propia lectura, claro. Lo cual es bastante interesante para, según su tendencia ideológico-política, usted lea la estadística que le conviene. Exactamente. Pero me parecía interesante poder poner algunos blancos sobre negros, matices y grises, en cuánto se puede mentir con la estadística o no. Claro. La EPH, la encuesta permanente de hogar del INDEC, digamos, elabora informes que son de alguna manera los datos duros y después uno hace sus propias conclusiones. La semana pasada una de las prensas masivas de la provincia sacó uno de los informes diciendo que Tucumán lideraba el ranking nacional de trabajo no registrado, ¿sí? Pero leyendo algunos otros medios y algunas otras noticias en la web, veíamos que hay una competencia bastante ahí cabeza a cabeza con la provincia de Chaco, donde también se planteaba que el trabajo informal lo lideraba esa provincia del noreste del país. Un dato que yo quiero resaltar, por ejemplo, es que cuando plantean la estadística del nivel de desempleo, si bien se comenta que el nivel de desempleo aumentó en este último trimestre, pero que viene más o menos sostenido alrededor del 7,9%, y que, por ahí para contar cómo miente la estadística, cuando se comparan estos números con los que lo compara, digamos, generalmente la gestión que está en el poder desde el 2003, comparan los índices con el 2001-2002, que fue históricamente el peor índice de la historia de la Argentina. Se registra en mayo del 2002. Entonces, cualquier comparación que se haga de el índice de trabajo negro, de desocupación o de ocupación, o la tasa de actividad o de empleo, si uno lo mide con el 2003, por supuesto que dan números exorbitantes y fantásticos de crecimiento absoluto. Pero bueno, para resaltar, la tasa de desempleo nacional está alrededor del 7,9%. Esto significa que 8 de cada 100 personas no encuentran trabajo, y aumentó la subocupación. Significa que hay gente que está buscando trabajo pero que no consigue, con lo cual trabaja menos horas de las que querría porque su salario no le alcanza para cubrir la canasta básica. Por ejemplo, otro dato. El trabajo, digamos, cuando se mide el aglomerado central, digamos, por lo general las capitales de las provincias, uh-huh. se saca un promedio de toda la provincia. Pero las capitales por lo general registran números más alentadores que el interior de la provincia. Lo voy a tomar con Chaco porque es bastante significativo y demuestra esto que quiero explicar, cómo se miente con las estadísticas o cómo se puede manipular con las estadísticas. Para Chaco, el empleo en negro es del 39,9% como promedio, es decir, casi 4 de cada 10 chaqueños se encuentra trabajando en negro. Pero si se toma con el índice del interior, o sea, en el interior, el índice trepa el 61%, es decir, 6 de cada 10 chaqueños trabajan en negro, con lo cual cuando uno hace la suma total es 5 de cada 10, pero es interesante poder hacer estos desagregados, porque cuando uno dice, bueno, el desempleo en la Argentina es del 8%, cuando vamos a las provincias, por ejemplo, Córdoba tiene un 10% de su ocupación, Paraná también tiene un 10,6%, Ushuaia tiene un 10,1%, entonces de alguna manera la idea es poder desagregar un poco y mostrar que, digamos, qué muestran y qué esconden los números, claro, cuando se leen este tipo de estadísticas del INDEC. Y también poder descifrar un poco quién está dando esa información. Exactamente. Y que, cómo la da, que resalta, porque hay algunos medios que resaltan, por ejemplo, que el índice de desempleo viene siendo el más bajo de los últimos 13 años. Otros rescatan cómo aumentó el empleo no registrado o el empleo en negro, que sigue manteniéndose alrededor de un 40%. Y el dato de que la informalidad en Tucumán alcanza, en el conglomerado de San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, el 45% de la población. Quiere decir que casi la mitad de la población tiene un trabajo no registrado. Tiene un trabajo, con lo cual no tiene sus derechos laborales garantizados. Jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas, obra social. Exactamente. Sí, es un interesante dato teniendo en cuenta de que bueno, o sea, constantemente se ven inauguraciones de emprendimientos como call centers y demás acá en Tucumán que hacen auge, que en teoría es más trabajo, pero en realidad, bueno, no deja de ser trabajo precarizado y a veces un trabajo así como part-time y todas las cuestiones que tiene el trabajo en un call center. Bueno, interesantísimo por mi parte, para mí, bastante claro. Vamos a seguir indagando sobre estas cuestiones. Y nos reencontramos seguramente el sábado que viene con más vericuetos laborales. Exactamente. Más cuestiones relacionadas al mundo del trabajo y del empleo y del no empleo también. Vamos con algo de música y volvemos para ya empezar a terminar el programa, ¿o no? Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de www.prensacontra.com.ar, buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contra.tuc. También puedes enviarnos mensajes al 156 80 85 33. Just free, and it won't be killed. punto en radio, su parecido con la realidad no es coincidencia. Bueno, continuamos aquí con Contrapunto en Radio. Son las 14:34 minutos de la tarde. Recordemos, ayer el 28 de junio se cumplía 50 años de la publicación de Rayuela, así que traje... Yo pensé que ibas a decir que era el día de la lucha LGTB. También era, así que podemos hablar un poquitito después de eso también. Bueno, hace 50 años que la literatura argentina y la universal se hace una pregunta. ¿Encontraría a la maga? El 28 de junio de 1963, Sudamericana publicó la primera edición de Rayuela, novela escrita por Julio Cortázar. Rayuela puede leerse en el orden tradicional o según el tablero que propuso su autor, que dura 56 capítulos o 155. Se escribió en 4 años, se tradujo a 30 idiomas, agotó 14 ediciones en su primera década y vende 30.000 ejemplares anuales en el mundo hispanoparlante. Por todo esto hubo y habrá varios homenajes. Del lado de acá, se inauguró el año Cortázar 2014, organizado por la Secretaría de la Cultura de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. Aquí en Tucumán también la librería El Griego realizó una serie de actividades en el día de ayer. Alfaguara lanzó una edición conmemorativa de Rayuela con un apéndice en el que el autor cuenta la historia detrás de su obra con un mapa del país de Cortázar. México también se unió a estos festejos. En la librería del Fondo de la Cultura Económica del Distrito Federal hay 55 Rayuelas inspiradas en la que Cortázar dibujó para la primera edición, hecha por 55 artistas. Son pinturas, dibujos, fotografías. Y del lado de allá, en París, también se celebró los 50 años de Rayuela. El Instituto Cervantes de la Ciudad Luz organizó la ruta virtual Rayuela y recorre sitios emblemáticos de la novela, desde el muelle donde Horacio Oliveira se encuentra la maga hasta el cementerio de Montparnasse donde está enterrado Cortázar, pasando por 21 sitios. En su sede de la capital francesa, la institución inauguró una muestra artística que remonta el vínculo entre el autor y la ciudad que vivió desde 1951. Recordemos que Julio Cortázar murió en 1984 y era no solo un escritor sino también fotógrafo, le gustaba relatar, y nosotros encontramos un relato de un capítulo de Rayuela que acá lo compartimos. Escuchamos un poquitito en la voz de Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Seguimos en Contrapunto en Radio. Las vías de comunicación 15 68 08 533. lo repito, 156-80-85-33, era más fácil. También pueden escribir un correo electrónico a radio@prensacontrapunto.com.ar. Son las 14:38 y entramos en los últimos 20 minutos del programa. Así es, bueno, ahí estamos escuchando el extracto del capítulo 7 de Rayuela, relatado por Julio Cortázar, que se le siente su acentito mezcla argentino con francés. ¿Impostado? Bastante. Era un poco impostado, no sé qué piensa Betania, la llamamos para que participe de la mesa. ¿Y por qué Cortázar tenía ese acento? Y bueno, porque el Che también hablaba medio cubano. ¿Por qué? Y se le ha pegado. No, con otra pregunta, Diego. Bueno. Porque garpa, por eso tenía. Garpa. Garpaba en Francia, en París, tener un acento argentino. Bueno, pero a ver, por ejemplo, yo soy una persona que se le pegan los acentos, ¿no? Yo me acuerdo que había viajado a Bolivia en mochilera y ya hablaba como boliviana, digamos, ¿no? Claro. Pero es impresionante, yo tengo una esponja para pegar los acentos, digamos. A mí se me garpa. ¿Garpa? ¿Te da garpa? Pues, podría ser, porque me acuerdo que estábamos sentados pidiendo un desayuno, va a pedir un amigo y no le nunca le llevaba la bolilla y me dice, Lau, anda a pedir vos, que a vos se te entiende. Ay, entonces, claro. Yo iba a pedir, ya no sabía qué. Ahora, no, ¿cómo entonaba? ¿Y cómo has pedido el desayuno? Bueno, no me acuerdo, ya pasó hace muchos años. Para el próximo programa, la para práctica, la Muchas Laura gracias. Presenta el programa en boliviano. A mí me en boliviano. Gusta que se me pegue el acento cordobés, me encanta. Me parece que garpa así en un momento. Bueno, eso pasa en Buenos Aires, ¿viste? Cuando vas a Buenos Aires y dices, ¿vos al Córdoba? Y decís, no. Ah, no. A mí muchas veces me dijeron que yo hablaba como cordobesa y nada que ver. Creo que el problema del porteño es que cualquier idioma, cualquier tonada que no es la porteña es de Córdoba. No importa si sos de Santiago. Claro, o sea, no, pero a ver, vos juntás a alguien de Santiago, del Estero, presente aquí. Claro. Para el Tucumán, claramente diferente, ¿no? Es que el porteño no puede descifrar. O sea, después la General Paz es como que hay una Igual volviendo a Cortázar, porque estábamos hablando de los 50 años de Rayuela, estábamos preguntándonos recién fuera del aire quién había jugado a la Rayuela de pequeño o de pequeña. ¿Quién no había jugado a la Rayuela? ¿Quién no jugó de acá? No jugó nadie. Ay, ¿no? Y claro, todo el mundo juega a la Rayuela. Bueno, pero por ejemplo, hoy, ¿se juega a la Rayuela? No sé, yo me pregunto. ¿Se juega? ¿Cuáles son los juegos que hoy tienen? Podríamos hacer un móvil en una escuela primaria para ver si se juega. La verdad que hace años que no veo Rayuelas en el piso. Sí, posta. Yo antes solía ir mucho a tomar mates a la Plaza Alberdi y hay una, no sé si lo ubican, que hay una zona de juegos en la que está pintada una rayuela, básicamente, y veía ahí niños jugando, que se dará 3 años, pongámosle. Por ahí que no sea ahora, por ahí que ahora con Facebook ya se juega por Facebook Rayuela, reda por Facebook. Hagamos una aplicación así. No, ¿sí? Tiene gracia, no, jugar Rayuela por Facebook. No. Para mí a la plaza. Claro. Sí, puede salir. Ahora nos vamos todos a la plaza y. Y vemos, hacemos un informe detallado para la semana que viene. Somos los Rayuela. Y la otra pregunta obvia es: ¿quién leyó Rayuela? ¿Quién leyó Rayuela? Sí. Y yo estaba recordando, yo leí Rayuela cuando tenía 15 años. Y yo digo, bueno, tengo que volver a leerla de nuevo. Me acuerdo que había leído de la manera de corrido. O sea, de los 56 capítulos. No, viste que tenés un numerado y tenés desde el último capítulo al primero y así. Claro. Leyendo Rayuela. Y otra de las cosas que ayer estaba hojeando el libro y marqué, porque hay uno de los capítulos como que te dice que tenés que leer en un interlineado. Es decir, leer una línea, saltear la otra y leer la otra. Es increíble cómo. ¿Cómo arma? Esa es matemática pura para mí. Esa es matemática pura. La inteligencia que tenés para mezclar lo que es la literatura con matemática para mí es zarpadísimo. Bueno, ¿no? Buenísimo. Hemos rendido. ¿Y en la presentación del griego que en Tucumán regalaban rayuelas? Los que saben que anduvieron por ahí. No, regalaban poemas. Regalaban lecturas. Regalaban bueno, poemas. Sí. Y si en la, y si hicieron la presentación ahí en la peatonal, podrían haber jugado a la Rayuela, digo yo, tenés ahí todo para saltar. Golazo, es un golazo. Claro, y si la hacés ahí, una dinámica. Está bien, hay que hacer actividades de ese estilo que son fundamentales. Bueno, vamos con algo de música y volvemos con nuestro último tema. Con nuestro último invitado, nuestra última entrevista y nada más. Todo lo último. Mm-hmm. Seguimos. Estábamos preguntándonos un poco sobre qué está pasando hoy por hoy con la causa de Javier Chocobar. Recordemos que Javier Chocobar es un cacique, ¿sí? Que fue asesinado en la Chuchagasta hace ya un par de años. Y vamos a comunicarnos ahora con Gustavo Paliza, abogado grandes en la causa, por el asesinato de Chocobar. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Queríamos consultarte básicamente porque hacía rato que no teníamos novedades sobre el transcurso de la causa, si podías ponernos un poco al día al respecto. Sí. En relación a la causa, estaba parada por un recurso ante la Corte Suprema de Tucumán, un recurso interpuesto con la defensa de uno de los imputados, por el cual ellos consideraban que un recurso de apelación en relación a la elevación a juicio no había sido concedido debidamente. Bueno, la cuestión es que la Corte resolvió que efectivamente ese recurso debía ser tratado, esto es en relación a uno de los imputados, decíamos Luis Gómez, por lo cual ahora se encuentra pendiente de resolver la elevación a juicio en relación a este imputado. Eso está para resolver en la Cámara de Apelaciones, en la Penal de Instrucción, con lo cual, bueno, no tenemos firme el requerimiento de elevación a juicio en relación a este imputado. En relación a los otros sí, pero obviamente tiene que resolverse la cuestión esta previamente a que se fije fecha de juicio oral. Como te decía, por otro lado, en relación a la de este recurso en la Cámara, tiene una incidencia más, que es que el mismo imputado, a través de sus abogados defensores, recusó los miembros de la Cámara de Apelaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que por los motivos que ellos exponen, consideran que este tribunal no debe resolver este recurso. Bueno, lo que hizo la Cámara fue efectivamente darle la razón en este punto, y se excusaron de intervenir en relación a este recurso. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora la Cámara de Apelaciones debe designar otros miembros para resolver sobre la elevación a juicio en relación al imputado Gómez. Sería como volver a empezar un poco de nuevo todo. O sea, esto demora bastante el tema de la del juicio, ¿no? Efectivamente. Ya el solo hecho de que se tramitó en corte este recurso de casación por Gómez, ya nos demoró varios meses, y a esto le sumamos el hecho de que hay una recusación de los miembros del tribunal, con lo cual implica que tienen que designarse nuevos miembros, y recién ahí va a pasar a resolver esta cuestión, lo cual ya nos lleva a una demora importante. Esto es importante remarcarlo por dos cosas. Una, el imputado Gómez termina por recusar a los miembros del tribunal que en su momento dispusieron la libertad de los imputados y el cese de la prisión preventiva. Eso es llamativo, le resulta curioso a la querella este punto. Y punto dos, revisando las actuaciones, el fiscal de instrucción que investigó en su momento la causa requirió la elevación a juicio en mayo de 2010. Estamos acá hacia 2013, llevamos más de 3 años de que el fiscal requirió la causa y todavía no tenemos fecha de fijación de juicio oral, con lo cual, bueno, esto aumenta la sensación de impunidad en la comunidad. Tenemos miembros, los imputados están libres hasta el día de hoy, y tenemos ya casi 4 años de fecha del hecho sin juicio. Claro, exactamente. ¿Y cómo se está trabajando desde, desde la querella, desde Andes, como para un poco agilizar este tipo de cuestiones? Bueno, la cuestión es que las intervenciones de las querellas en las causas están limitadas en ciertos puntos donde, bueno, el código reserva actuaciones para su intervención. Por ejemplo, en relación a la recusación esta y a todo el trámite en Corte Suprema, que es lo que viene demorando desde el año pasado, ya la fijación de fecha, no ha tenido intervención a querella formalmente. Más allá de lo que se pueda ir trabajando a nivel interno, la querella en ese tipo de cuestiones procesales no tiene intervención por parte de la Cámara. Así que en este punto, digamos, hay cierta limitación que puede tener desde el punto de vista procesal formal en juicio. Está bien, y en cuanto a la difusión del caso, bueno, sabemos que varias organizaciones, como bueno Andes, entre las que está también participando gente de Contrapunto, están, digamos, impulsando alguna difusión para que, digamos, no salga de la esfera pública el caso del asesinato de Chocobar, ¿no? ¿Crees que es alguna, de alguna manera, es como mantener el caso en la opinión pública vivo? Creemos que eso es fundamental. Bueno, vemos que el tiempo transcurre, hay otras causas de que son sin duda menos importantes y tienen una tramitación mucho más rápida. Esta es una cuestión que creemos necesario mantener en la agenda pública. Es una causa muy importante, no solo porque se está investigando la comisión de homicidio y de lesiones graves, sino por las particulares características. Debemos recordar acá que estamos tratando de miembros de comunidad indígena, de una larga historia de sometimiento de parte de terratenientes en contra de miembros de la comunidad. Creemos que esto es una reivindicación no solo para el pueblo chuchadasca, sino para todas las comunidades indígenas de Tucumán y de la Argentina. Consideramos que esto debe mantenerse bien a tope de la opinión pública. Creemos que va a ser necesario los efectos de acelerar esto. Como decíamos, procesalmente hay veces que las querellas tienen una actuación limitada dentro del proceso. Claro. Creemos que esto es una parte fundamental de la difusión y que esto se hable y que la sociedad conozca la gravedad del hecho que se está metiendo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Te agradecemos por el tiempo que nos diste para hacerte esta entrevista. Y bueno, seguramente vamos a mantenernos al día con el caso. Te mandamos un saludo desde acá, desde el piso de Contrapunto en Radio. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y bueno, un gusto estar conversar con ustedes y para otros también cuando quieran. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ahí escuchamos a Gustavo Paliza, abogado de Andes y apoderado de la comunidad indígena de Chuchadasta. Retomo un poco la información que daba al principio. Javier Chocobar es un comunero de la zona de Chuchadasta que fue asesinado hace ya 4 años, lo remarcaba Gustavo Paliza, y que la causa está viciada por un montón de demoras que hacen que el juicio no pueda avanzar, no pueda hacerse conocido. Claramente hay intereses, lo remarcaba también nuestro entrevistado, que, digamos, tienen que ver con la cuestión territorial, que no dejan que avance, digamos, un poco la causa. Yo, como para un poco tirar ahí una primicia, todavía no tenemos la dirección web, pero entre varias organizaciones, lo decía recién en la entrevista, Andes, la Unión de Aguita, la comunidad indígena de Chuchagasta, comunicadores independientes, entre los que está también gente de Contrapunto, se va a hacer un lanzamiento de una página web, como ya tuvieron varias experiencias, como el diario del juicio, acá en el caso de las megacausas, Arsenal y Jefaturas 2, también como fue el caso de Córdoba, el juicio a las fumigaciones, que también fue bastante conocido, el blog, que se encarga básicamente de recopilar toda la información que anda circulando sobre el tema y de darle una cabida dentro de la agenda informativa local, y bueno, para darle una apertura un poco más nacional también. Cuando en el momento seguramente en el que tengamos la dirección web exacta, vamos a también difundirla desde acá para que sea una herramienta para más información. Vamos con algo de música, si le parecen a mis compañeras acá en el piso. Estamos con Fiorella Cadematore, Laura Río, Betania Álvarez Aló, quien les habla, y Diego Carrizo en la operación. Vamos con algo de música y volvemos para finalmente despedirnos. Hace como media hora que estamos anunciando que nos vamos y no nos vamos. Pasa que no nos queremos ir, nos encanta hacer esto, no nos queremos ir. fue. Se nos fue el programa, ¿no? Se nos fue, ya tuvimos un programa que pasó por todas las etapas, me parece, ¿no? Como nuestro día. Se nos fue el sábado, son ya las casi las 3 de la tarde. Se nos fue el sábado, Es verdad, es verdad. Las 3 de la tarde. Es verdad, sí, es cierto. Se nos fue la semana. Día perdido. Día perdido, exactamente. No, día ganado. La década ganada, día ganado. Exactamente, sí. Bueno, no, pero. Estamos corriendo a jugar la rayuela. Sí, sí. Tenemos hoy un cumpleaños de una compañía de Contrapunto. Ah, sí, le mandamos felicidades. Aparte, es una fiel oyente, además de compañía de Contrapunto. Fiel oyente, ella descarga los programas como deberían hacer todos. Descargar los programas y escucharlos durante la semana para que no nos puedan escuchar en vivo. Y muchas veces ha participado, inclusive, escuchándolo en vivo y haciendo comentarios. Está muy bien. Bueno, nada, nos despedimos. Yo, por mi parte, quiero decir que nos despedimos, bueno, vamos a despedir ahora con un tema a mi elección, porque ayer, me hago cargo de este cierre, porque ayer cumplió años Cristian Álvarez, más conocido como Piti Álvarez. Ah, Cristian se llamó. Ídolo del rock nacional, digamos, del rock and roll nacional, que cumplía años, fue trend topic en Twitter, sépanlo, digamos, feliz cumpleaños. Exactamente, así que vamos a despedirnos con temas de viejas locas para cerrar esta jornada conmemorativa. Y bueno, nada, nos reencontramos ¿cuándo? El sábado que viene, ya julio, empezamos julio, el lunes. Ah, ¿cómo se pasa el año? Así que bueno, nos encontramos el sábado que viene en la operación Diego Carrizo, nuestra columnista estrella de Vericuetos Laborales. Que Fiorella. Ya es cada vez menos columnista y forma más parte del grupo estable. Está bien, cada uno tiene su columna de Vericueta y está bien que forma, opine en todos los temas, está digamos. Está muy legitimada, yo creo que me están cortando el piso, entonces yo vengo y te cortamos la columna. La sillita, opino, digamos, para que sea más difícil sacarme. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí la operación no me pone el tema que yo quiero, no me hacen los separadores, pero bueno. El sábado que viene estaremos aquí para... Más conocido como boicot, exactamente. El sábado que viene, que no vamos a poner todo en la cancha, porque si no, no tenemos que poner los sábados subsiguientes, digamos. Ahora se quedan con Cotidiano, sí, con Cotidiano, ahora de 15 a 17 horas, en la programación de la FM del Mate. Escuchen de toda la semana la programación de la FM del Mate, que está genial. Nos reencontramos el sábado al ya me olvidé el horario, de 13 a 15 horas. Y bueno, nada más. Palabras finales del operador. Chao.